Lo que se requiere es reconstitución de tejido social, información para la gente al nivel más básico, a la gente que no está organizada, que es por ahí por donde está penetrando todo esto. Creo que es una batalla desigual, de fuerzas desiguales, de mucha división de los pueblos, ¿no? O sea, lo que a mí me sorprende siempre es que siempre hay gente que tiene visiones de largo plazo, que ven claramente que esto les va a afectar en un sentido profundo y pues es apoyar a esa gente que ve el largo plazo. Porque las empresas también ven el largo plazo. Fíjate, esa es una cuestión que no es una lucha solamente de hoy, sino que se va a extender e implica cambios generacionales importantes también.